Desde la gente. Economía solidaria. Ayuda mutua. Cooperativismo. Economía solidaria. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Entre los distintos textos que hay en el mundo mundial, en la digitalidad y en los papeles y demás respecto a los ecos del 1F, rescato estas 7 reflexiones que publicaron el Frente de Mujeres y Diversidad del Partido Solidario de la Ciudad de Buenos Aires. 7 reflexiones a propósito del 1F es el título. Y arrancan diciendo que para el enfoque de este colectivo, la marcha del sábado pasado no fue una movilización por las identidades de género no heteronormativas, como si ello fuera una discusión aislada de lo económico. La defensa de nuestra libertad para ser quienes queramos ser no es una discusión solo de identidad. La lucha por esa libertad es indisociable de una denuncia simultánea al modelo económico excluyente y neoliberal que nos oprime. Una segunda reflexión tiene que ver con que la marcha expresó un límite a la avanzada ideológica del gobierno respecto a los derechos humanos. Para nuestro enfoque, dicen, hablar de que un presidente es capaz de decir lo que dijo es insistir en que la homo, lesbo y transfobia son una afrenta contra los derechos humanos. Desde la sanción de la Ley de Identidad de Género como gran hito de la lucha del colectivo LGTBQ+, podemos decir que nuestro país se asume inclusivo y diverso desde la normativa, sentando un precedente fundamental para la lucha del presente. Una tercera reflexión es que cuando todo lo anteriormente pasa, la violencia social se recrudece y la marcha fue una expresión también de salir a gritar que no queremos vivir en un clima de violencia, que los femicidios y transfemicidios existen y que nos matan porque se genera una degradación especial y una deshumanización de ciertos cuerpos. Una cuarta reflexión sobre otro tema también referido por el presidente con toda irresponsabilidad: la violencia contra las niñeces, tema de agenda de los más urgentes. En este punto decimos, es imperioso desmontar el patriarcado, pues es este, con su lógica de dominación y propiedad de unos cuerpos sobre otros, entre ellos el de los adultos sobre las niñeces, el que explica gran parte de estas violencias. Hay una quinta reflexión y dice que es que las luchas no son eternas. Por momentos no salimos del estupor que nos genera escuchar al presidente o que seamos capaces de volver a sentir que por ser traba, gay o lesbiana se nos persiga o se nos muela a palos en un bar o que la ESI sea puesta en cuestión. Tanto internacional como nacionalmente hemos dado pasos agigantados en materia de conquistas de derechos. Pero siempre, siempre supimos que cada derecho nuevo era un pellizco al capital, a las corporaciones, a los grandes monopolios. Sexta reflexión. Es que el colectivo protagonista y líder de la convocatoria logró instalar con un éxito fenomenal que la marcha era antifascista y antirracista. Esto es, el antifascismo aparece en Argentina como una bandera que puede permitir una unidad inmensa. Ahí hay un límite común identificado y para el cual la calle parece ser, por ahora, el mejor y único canal de expresión. Y una última y séptima reflexión es que dentro de la disputa interna que tenemos como movimientos feministas y transfeministas, militantes de partidos políticos que reconocen en lo nacional y popular un espacio de construcción política que busca la igualdad y el buen vivir, no podemos seguir diciendo que la lucha de la diversidad sexual es una lucha solo de elección de parejas, de familias o gustos, es decir, algo del mundo estrictamente personal. Las identidades de género se encarnan en personas que trabajan, que se quedan sin trabajo, que consumen bienes culturales, hacen deporte, dirigen empresas, tienen o no representación parlamentaria. el sábado pasado puede pensarse como un enorme punto de inflexión en la resistencia al fascismo de Milei y una puerta que queda abierta para que colectiva y muy generosamente podamos construir un proyecto político radicalmente distinto, no solo a lo que hay, sino mejor que lo que sabemos hacer y conocemos. También como una moraleja. Nunca subestimemos al movimiento social. ¿Cómo leer este antifascismo? Son tiempos para abrir de verdad las nuevas alamedas. Puede ser una gran oportunidad. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. ¿Cómo va Ernesto Horvat? Muy bien, usted, Daniel Alvarenga. Saludamos a los oyentes, a las oyentas, a las y los radioescuchas. A Mariana Anzorena no le pregunto cómo está, porque ya la escuchamos recién, se reincorporó y con todo. Pero bueno, igualmente vamos a hacer la formalidad de cómo estás, Mariana. Muy bien, contentísima nuevamente de arrancar este 2025 en este programa 708 de Desde la Gente, como siempre con todas las pilas para darlo todo, como cada año. Vino con todo, Mariana, sí, sí. Vino con todo y por suerte, así nos da impulso también a nosotros. Escuchaba el comentario de apertura de Mariana y me corrió un escalofrío por el cuerpo, porque hasta hace no mucho éramos referentes de avanzada social en América Latina y hoy somos referentes de lo troglodita que se ha puesto, sobre todo el poder ejecutivo y una parte de la sociedad que pareciera acompañar. De lo cual ellos esta semana además demostraron que se enorgullecen de ser trogloditas. Sí, se enorgullecen, sí, es cierto lo que decís, pero seguimos siendo, o sea, la Argentina, el movimiento social sigue siendo un referente a nivel mundial. No por nada la cantidad de movilizaciones que hubo a lo largo y ancho del mundo, ¿no? No solo en el país, sí. Por supuesto que todas las ciudades grandes, las ciudades chicas. Usted es testigo, don Daniel, cuente, ahí estuvo en... Sal si puedes, aquí no había margen para ir hasta la ciudad de Córdoba, entonces nos acercamos hasta Sal si puedes, que es en las Sierras Chicas, y es donde se nucleaba toda la gente de las Sierras Chicas para poder manifestarse. Y allí estuvimos y... Pensá que estamos en territorio cordobés y muchos de los autos que pasaban, porque el lugar es exactamente en la ruta E53, que es donde pasa todo el tránsito que va desde Córdoba ciudad hacia el norte, es el corredor norte, y muchísimas de los que pasaban tocaban bocina adhiriéndose a lo que estaba pasando allí en la plaza circular que hay en la ruta 53 en Sal si puedes. Y mención especial quiero hacer también por lo que pasó en Villa Gesell, donde estuve y participé también de la marcha multitudinaria. Me sorprendió absolutamente, gratamente. Bien, bueno, buenas noticias, que la gente siga saliendo a la calle. Este es el programa número 708, ¿sí? De nuestra 16ª temporada. Tenemos muchos contenidos variados, tanto en temas como en formatos. Por ejemplo, en un rato vamos a dialogar con Juan Carlos Junio sobre la compleja situación social y política de nuestro país. ¿Ya está allí, Juan Carlos? Sí, ahí lo vemos, atrás del vidrio, ya se está acomodando Juan Carlos Junio. Bueno, hacia el final del programa vamos a recordar a Luis Alberto Spinetta, 13 años de su fallecimiento, y lo vamos a hacer desde su postura antibelicista y antimilitarista, que era muy clara en el flaco Spinetta, con una entrevista que seguramente, pero seguro, que nunca escuchaste. ¡Wow! ¡Qué bueno eso! Desde el espacio de géneros vamos a desentrañar un ensayo publicado en la revista Anfibia. El título es La dimensión política del abuso, un estado pedófilo, y vamos a hablar con una de sus autoras, una amiga de la casa, Lucy Caballero. Y aunque parezca extraño, vamos a unir a Alejandra Pizarnik, Lali Espósito, León Gieco y al excelentísimo señor presidente Javier Jamoncito Milei y la poesía. Seguramente no se entiende muy bien. Bueno, esa es la idea, que te quedes escuchando. Sí, sobre todo lo que no se entiende, ¿no? Es esa relación entre la poesía y Milei. Sí, no, totalmente no lo entiendo, pero bueno, veremos. Bueno, y Silvia Porritelli hoy va a conversar con Francisco Martínez, presidente de la empresa recuperada Cooperativa de Trabajo Textiles Pigüe, sobre la situación del sector productivo frente a las medidas adoptadas por el gobierno, apertura de importaciones, cierre de fábricas y cierre de empresas. Y la desregulación de los medicamentos de venta libre claramente es un retroceso en la salud pública. Milei, en diciembre del año pasado, eliminó la gratuidad de los medicamentos a los adultos mayores, pero también introdujo cambios que pueden traer serias consecuencias en la seguridad sanitaria y el acceso responsable a los medicamentos. De esto nos va a hablar María José Rally en un informe especial. En los años 90, la imagen del cipayismo total y absoluto fueron lo que ustedes recordarán llamaban las relaciones carnales del presidente Menem. También estaban los ositos Winnie Pooh del canciller Guido Di Tella para supuestamente seducir a los usurpadores de Malvinas. Bueno, hoy el gobierno de Javier Milei, en su política de seguidismo a todo lo que hace su admirado Donald Trump, anunció esta semana que la Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud. Vamos al informe. Radio que radia rabia, ronda, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja ruidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente, por afuera del trabalenguas informativo. El presidente argentino anuncia que su país dejará la Organización Mundial de la Salud siguiendo los pasos de Trump y lo argumenta. El gobierno de Argentina anunció este miércoles que el país se retirará de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Instruyó al canciller Gerardo Huertain para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. Profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad. Esta semana el gobierno anunció el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Lo escuchábamos recién al vocero Manuel Adorni. La OMS, un organismo internacional creado por Naciones Unidas, reúne a más de 8.000 profesionales de la salud. Ahí están los mayores expertos en el tema de la salud pública de todo el mundo. Este organismo, creado el 7 de abril de 1948, está integrado por 195 estados miembros. Bueno, ahora 194 porque ya no está Estados Unidos. De ahí se quiere ir Milei. Del gobierno de Milei actúa indignamente como un perrito faldero de Donald Trump. No es casualidad que esta semana se apuraran a dar la noticia en sintonía con el anuncio de días atrás de Estados Unidos de que se retiraba de la OMS y un día después del anuncio formal del retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, podríamos decir que hay coincidencias entre terraplanistas. Consultamos al doctor Ricardo López, presidente de FAES, que es la Federación de Entidades Solidarias de Salud, y además secretario de Cooperar. Una reflexión sobre este nuevo dislate del gobierno de Javier Milei. En primer lugar, cabe decir que esta decisión está solamente motivada en continuar la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirarse de la organización. Ninguna sociedad científica ni ningún colegio médico de Argentina lo ha solicitado. Tampoco fueron consultados. En segundo lugar, Argentina ingresó en 1948 a esta organización por ley de la Nación 13.211. Retirarse implica o una nueva ley o un DNU. El proceso de retiro lleva más de un año. La Organización Mundial de la Salud tiene adherido los 195 países que están en Naciones Unidas. Su historia lleva 75 años, con hitos notables, tales como la erradicación de la viruela, con una vacunación masiva en 1980 que había provocado 300 millones de muertes y la casi erradicación de la poliomielitis a nivel mundial desde el año 2020. Ha participado en varias epidemias con sus acuerdos de colaboración entre países y ha llevado a cabo misiones humanitarias en guerras y conflictos étnicos. Ha promovido acuerdos con todos sus integrantes acerca de la lactancia materna y el cese del tabaco. Es pionera en la provisión y promoción de vacunas. Y en el 2021 puso en marcha acciones para preservar la salud ante el cambio climático. La Organización Mundial de la Salud no impone conductas a sus países asociados, solo actúa como organismo rector de la salud mundial. Respecto a su actuación en la reciente pandemia de COVID, cabe decir que es cierto, recibió críticas por algunas decisiones contradictorias respecto a la prevención y al aislamiento, así como la provisión igualitaria de vacunas. Pero achacarle a la OMS la culpa de las causas del fallecimiento de 6,5 millones de personas en la pandemia no resiste argumento alguno, ni en el mundo ni en nuestro país, donde las decisiones fueron tomadas por el gobierno anterior, buenas y malas, y no por la OMS. Entre paréntesis, uno de los países que no cumplió muchas de las recomendaciones de la OMS, con grupos antivacunas que hoy vuelven a estar en el gobierno actual del presidente Trump, sufrieron la peor cantidad de muertes. Así, Estados Unidos reportó más de 1 millón de muertos, casi la sexta parte de todos los fallecidos, con imágenes desgarradoras que hemos visto en televisión, algo similar a lo del presidente Bolsonaro en Brasil. Esta situación en Estados Unidos fue, entre otras, la que provocó la derrota electoral del presidente Trump en su intento de reelección, y por eso culpa a la OMS de lo que fue su mala gestión sanitaria. Decir que quedamos en la OPS, Oficina Panamericana de la Salud, de la que fuimos fundadores antes que se crease la OMS, no tiene sentido, ya que hoy la Organización Panamericana de la Salud es la rama americana de la Organización Mundial de la Salud. Los perjuicios de esta decisión significan continuar aislándonos del mundo real con una visión sesgada de la realidad sanitaria mundial. ¿Cuáles son las implicancias que podría tener para el país si es que efectivamente la Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud? De hecho, que estaría por verse, porque para que esto suceda es necesaria una ley del Congreso Nacional. Recordemos que la Argentina es miembro de la OMS por una ley de 1948 y por lo tanto es necesaria una ley del Congreso que la anule. Bueno, ¿cuáles podrían ser las implicancias de dejar de pertenecer a la Organización Mundial de la Salud? Responde Ricardo López, coordinador del Departamento de Salud del Centro Cultural de la Cooperación. Más allá de las opiniones y acciones que el gobierno encare, no es sencillo dejar una organización como la Organización Mundial de la Salud. Los perjuicios de esto, si se concreta, cosa que por el momento es complejo, están vinculados a la pérdida de acciones conjuntas ante futuras pandemias y endemias, a las dificultades en la obtención y provisión de vacunas, al salir del conjunto de las acciones por el calentamiento global en la salud, abrir un paréntesis en las investigaciones que se están haciendo sobre temas vinculados a salud a nivel mundial, pero creo que también implicaría una dificultad en los acuerdos comerciales que tenemos con la Unión Europea, en el propio Mercosur, y también la posibilidad de ingresar a la OCDE, porque entiendo que podría haber objeciones por el hecho de estar fuera de la Organización Mundial de la Salud, que tiene normas vinculadas también al comercio en materia sanitaria. Radio que radia rabia, ronda, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja ruidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente, por afuera del trabalenguas informativo. Desde la gente. Agenda. Enero y febrero, dos meses de impas para el Centro Cultural de la Cooperación, algo así como un trampolín para tomar impulso a partir del mes de marzo, cuando retomarán las actividades que desde la gente recomendamos todas las semanas. Obras de teatro, cine, charlas, música y un largo etcétera. A modo de anticipo, vamos adelantando algunas de las obras que estarán en cartel en este 2025. Yo Fedra, con la actuación de Ingrid Pelicori, con textos y dirección de Analía Fedra García. La Celebración, una comedia para los que vendrán, dramaturgia de Juan Ovillavania y Manuel Santos Iñurrieta. La Viscómica, con dirección de Mauricio Cartún. Todas estas obras se repondrán en el mes de marzo en las distintas salas del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Sonoridad con contenido. Palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde la gente. Desde la gente. Simplemente radio. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Política y sociedad, Juan Carlos Junio. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Vos sabés que estuve escuchándote esta semana, después de tus vacaciones, que saliste con otros colegas, y en tus análisis, tras la marcha del fin de semana pasado, calificaste las actitudes del presidente Milei como infames y vulgares. Y buena parte de quienes marchamos coincidimos en esos dos adjetivos. También dijiste que la movilización popular es más que bienvenida, pero que eso no alcanza si no la vehiculizamos políticamente. Bueno, vos sos historiador, estás relacionado al mundo de la cultura, sos director del Centro Cultural de la Cooperación. A cuestiones económicas, estás en el Banco Credicop. A la política, desde el Partido Solidario y a la economía solidaria, sos el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Entonces, tómate tiempo a ver que tu cabeza piense de dónde puede salir esa respuesta política. Acerca de la unidad, acerca de la alternativa política, decís vos. Exactamente. Bueno, mirá. Lo único que todavía no soy de todo lo que vos dijiste es dos cosas. Una, especialista en energía atómica, que no sé nada, y otra en adivinaciones. No, pero es deseo. Pero es un tema que está bien, que es imprescindible que lo abordemos, ¿no? Nosotros tuvimos, pues fíjate, un primer semestre, luego del triunfo de Milei, de grandes movilizaciones populares, teniendo en cuenta que era un gobierno recientemente electo y legitimado, y tuvimos un primer semestre de grandes movilizaciones en el movimiento obrero, de mujeres, de derechos humanos, de los universitarios. Luego vino un periodo de bastantes meses de reflujo, y ahora se produce inesperadamente, como es típico de la Argentina, este evento de una gran movilización en las calles, en las plazas. Sin embargo, el problema estructural en términos políticos es el que vos señalás. No hay un nucleante de carácter político que pueda reunir, aglutinar todo eso, ¿no? Entonces, y además de que es imprescindible aglutinar para sumar y para mostrar una alternativa a la sociedad, a la cual la sociedad entonces sienta que la cosa tiene sentido, porque hay un lugar a donde ir y donde estar. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Vuelvo al tema de la adivinación. Claro que es muy complejo, y que no es simplemente, como algunos dicen, a mi juicio, un poco simplificadamente o solo por bronca, bueno, que se dejen de ambiciones, que se dejen de joder y se unan. Yo creo que todo eso, en fin, es un sentimiento que yo lo podría compartir, porque todo lo que no sea unidad y sea división es pérdida de energía, es pérdida de tiempo político y es sufrimiento del pueblo y de la sociedad. Pero también hay que comprender que los fenómenos y procesos políticos tienen momentos de auge, los momentos de auge, de triunfo, de crecimiento tienden a amalgamar y los momentos de derrota y de reflujo tienden a fraccionar y a dividir. Y nosotros estamos transitando un momento luego de una derrota muy importante, que es la del 30 de octubre, porque triunfó un grupo de derecha, de ultraderecha, con un liderazgo que tiene una gran determinación, más allá de que es un fanático perverso, ¿no es cierto? Pero hay una gran determinación política. Lo que yo creo, entonces, es que justamente el proceso de unidad por el medio y por arriba de las estructuras políticas solamente puede ser influenciado en un sentido de que lo determine es si hay grandes movilizaciones precisamente desde las bases de la sociedad, porque eso va a generar mucho mejores condiciones y va a interpelar mucho más fuerte a las dirigencias para que se definan y se decidan a construir una alternativa política que pueda traccionar y que pueda, en fin, pelear, competir en el sentido democrático con lo otro. Es lo que yo creo que efectivamente puede influir de verdad, ¿no es cierto? Después, bueno, no hay duda que está la voluntad y la flexibilidad y la grandeza de quienes son los líderes, ¿no? Y eso es una cuestión que todavía reconozco que está vidriosa, pero me alienta que haya movilizaciones sociales, ¿no es cierto? Es cierto lo que vos decís, ¿no? Que la derrota electoral y política que del Movimiento Nacional, que además fue básicamente también más profunda, ¿no? Porque es una derrota cultural que no es de hace dos años atrás, sino que es una derrota que viene de largo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ahora, y también es cierto, como vos decís, que es muy refrescante estas movilizaciones, así que la del 1F como la de las universidades, porque está reflejando que desde abajo, ¿no?, está surgiendo una respuesta que es defensiva, que es absolutamente defensiva, y falta esa conducción, ¿no?, que conduzca justamente el movimiento hacia buen puerto, ¿no?, digamos. Ahora, este hecho también, ¿no?, este hecho de que no haya una conducción, para Milei también es un problema, ¿no?, porque no tiene a quién pegarle. Y la respuesta que dio esta semana también es muestra, me parece, ¿no?, que es muestra de eso, ¿no?, de que da manotazos de ahogado, sale a responder con cualquier cosa, ¿no? ¿Vos cómo ves esto en el gobierno, esta respuesta que da el gobierno? Yo creo que no hay que... que hay una cuestión que hay que considerar, que Milei y su gobierno, más allá de sus exabruptos, sus fanatismos, sus posturas de ultraderecha, sus ministros grotescos, sus voceros grotescos, es una expresión del establishment, lo apoya decididamente el establishment empresario, lo apoya decididamente el estable de Wall Street y las organizaciones internacionales, lo apoya EA, lo apoya la UIA, lo apoya el Grupo de los Seis. O sea que lo de él parece ser que es una especie de personaje solo y suelto y guarda que en realidad él tiene la aquiescencia del poder real, del denominado poder real, porque si no, un personaje como ese, si iría contra el poder real, tendría el cuadro político argentino sería totalmente distinto, ¿no es cierto? Así que eso es inescindible, su rol de los intereses del poder real, ¿no es cierto? Ahora bien, yo creo que él, en lo de la semana pasada, y sus declaraciones contra la izquierda que la voy a perseguir por hasta el, todo el mundo, sí. y contra las diversidades y todo lo que tiene que ver con las políticas de género, toda esa cosa oscurantista y reaccionaria, eso yo vengo pensando y diciendo que tiene dos caras. Una cara es que él, además de intentar convencer a la gente, lo que él llama también la batalla cultural, de que su plan económico va a traer felicidad y prosperidad, que eso lo lleva a cabo todo el tiempo, y que el establishment y los medios de comunicación le dicen que se haga fuerte en eso, como el tema de la inflación, todo lo pecaminoso del Estado y el elefantismo, todo eso. Pero él en realidad lo que se propone es llevar la batalla también a los planes culturales y simbólicos. Claro. O sea, en toda la línea integral. O sea, actúa no porque él sea un genio, sino porque está rodeado de quienes elaboran una estrategia integral de avanzar en términos culturales en toda la línea. Eso es lo que él intenta hacer y lo hace con su estilo. Ahora bien, lo del sábado demuestra que se equivocó en esta circunstancia, porque después nosotros podemos hacer mil análisis, pero lo cierto es que hubo cientos de miles de personas en todas las plazas y calles del país, y eso fue una reacción fenomenal que nos ayudó mucho a ir recomponiendo lo que hablábamos en la temática anterior, que es la subjetividad del campo popular, que precisamente está dañada por lo que hablábamos recién. Así es que, por un lado, yo creo que él avanza todo lo que puede en ganar a parte de la opinión pública para esas ideas, que a nosotros nos parecen reaccionarios e irracionales, pero él intenta correr la frontera cultural ideológica sobre la gente que se esperanzó en él, pero por el otro lado le salió muy mal, le erró el chicotazo porque, bueno, hubo una reacción. No olvidar que él tiene un consenso en la sociedad, pero la otra mitad de la sociedad está en contra de él. Ya por lo pronto un 45% lo votó en contra en su momento y él perdió una parte del consenso electoral. O sea que para mí esas son las dos caras de esta circunstancia. Claro. Ahora, vos decís que, acertadamente, ¿no?, que el poder económico es el que lo respalda y que le dice vamos adelante, ¿no? Así, pero mientras todo esto pasaba, esta misma semana, 4 empresas del agro están en crisis o concurridas: la Globo Copatel, por el famoso rey de la soja; Sancor, Agrofina, Surcos, etc. 2 automotrices, Nissan y General Motors, con plantas paradas, posibles cierres, suspensiones. Puma, una textil, con despidos. Bueno, ¿cómo lees, cómo interpretás esta cuestión de que este sector no se ve beneficiado con las políticas? Es que hay muchísimos sectores que no se ven beneficiados, sino perjudicados. Muchísimos sectores. Pero al mismo tiempo la apoyan, ¿no? Bueno, efectivamente. Algunos al mismo tiempo lo apoyan, a pesar de que se ven perjudicados. Pero después, ojo con esa lectura, que es un poco más compleja. Vos tenés el 90% de las empresas son pequeñas, son pymes, porque las medianas y grandes son el 3-4% en términos cuantitativos, y en ese 95% que están siendo perjudicados por este programa, una parte lo apoya y otra parte no lo apoya, y otra parte cada vez lo va a apoyar menos porque se ve objetivamente perjudicado. Ahora viene la apertura de importaciones, que va a perjudicar, como siempre, frontalmente a las pymes, al mercado interno, y ahí también eso va a ir generando un impacto en los que lo apoyan. Hay algunos que están en un punto intermedio, etcétera, etcétera. Entonces, vos tenés un plano objetivo de la economía, que las medidas de este gobierno atentan contra la enorme mayoría del sistema productivo, de los asalariados y de los jubilados, o sea, con las grandes mayorías sociales, entre ellos, insisto, las capas medias y las pymes, porque las capas medias, además de las pymes, vos tenés los profesionales, los contadores, los médicos, los arquitectos, los periodistas, los profesores, los universitarios, etcétera, etcétera. Y todo ese mundo también está perjudicado, porque hay una caída del consumo muy grande, hay una caída de los salarios, hay una caída de los salarios públicos, de los salarios científicos, de los docentes, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que inevitablemente va a haber, empieza a haber y va a haber un daño al tejido social y al aparato productivo. Y consecuentemente aparecen esas situaciones que vos decís, ¿no es cierto? Entonces, eso yo creo que va a ir impactando objetivamente en la conducta de la sociedad y en la conducta de los sectores productivos, porque si no, solamente habría un problema ideológico subjetivo. Y si bien eso existe, eso no quiere decir que hay una muralla, o digamos horizontal, entre eso y lo que pasa en la economía. Y además van a ir llamando la atención esto que vos señalás, porque son grupos muy importantes, muy poderosos, sectores claro. Muy importantes, que van impactando y van llamando la atención. Esto ya no es un carrusel triunfal donde, con el apoyo de los medios de comunicación, que dicen que todo es maravilloso y que todos lo elogian. Bueno, empieza a haber agrietamientos para ese discurso. Salgamos un poco de la Argentina, abramos el panorama y si vemos la cuestión geopolítica, Trump se va de la Organización Mundial de la Salud, Milei haciendo un seguidismo que da vergüenza ya, ¿no? Anuncia lo mismo y así nos sumamos a Estados Unidos y Liechtenstein, que es el único país que está fuera de la Organización Mundial de la Salud. Trump anuncia que va a tomar el control de la Franja de Gaza y que estaría bueno que eso se convierta en un negocio inmobiliario. Bueno, ¿el mundo se volvió loco? ¿O es el imperio que no quiere reconocer que el mundo ahora es multipolar y que ya no tiene el dominio absoluto? ¿Cómo la ves? Sí. En una horita podemos analizar. No, pero vuelvo a esto último como para tratar de dar una respuesta lo más sintética que se puede. Yo francamente creo que esta política trumpista, como se dice más bien en inglés, no es lo mío precisamente, pero bueno, está muy ligado, porque el propio Trump lo dice, a que hay un retroceso de Estados Unidos. Hay una decadencia, él mismo dice y lo acusa a los demócratas. Pero lo cierto es que él mismo dice, y eso está muy ligado a un cambio geopolítico en las relaciones de fuerza. El primero y más evidente es el crecimiento fenomenal de China en el comercio internacional, en su vida en el mercado interno, en su rol en el mundo, que impacta en todos los continentes. Segundo, y la India. Es el tema de los BRICS, que se va transformando cada vez más en un polo de poder enorme, en el que están los 5 o 6 fundadores, China, Rusia, Brasil, por lo tanto, y otros países del sudeste que no están en los BRICS, pero que, sin embargo, tienen un desarrollo autónomo y están en el camino de la seda de los chinos. O sea, hay efectivamente, yo diría, un retroceso estratégico del imperialismo de Estados Unidos. Trump, de alguna manera, viene a intentar recomponer eso, pero además él triunfa porque tiene una disconformidad al interior de Estados Unidos, de sectores más que nada, más humildes, más modestos, que rechazan la política de los demócratas. Y entonces, vos decís el tema de la Franja de Gaza. O sea, por un lado te opino, digo esto, ¿no? Que esta locura del mundo está ligada en gran parte a que hay un crecimiento de la crisis de civilizatoria del sistema capitalista como consecuencia del avance de estos otros polos de poder económico, político y cultural del mundo. Lo de la Franja de Gaza, de algún modo, también muestra, también es una expresión de esto. ¿Por qué? Porque si bien él dice totalmente de consuno con Netanyahu, y es el primer jefe de Estado a quien recibe, o sea que la alianza estratégica de Estados Unidos que tenían los demócratas también la tienen con los republicanos, con el gobierno de Netanyahu, que no es exactamente lo mismo que el Estado de Israel, es un gobierno. A partir de ahí, evidentemente el convenio que hay es expulsar al pueblo palestino como algunos gustan decirlo con un sentido más dramático, tirarlos al mar, y que eso sea ocupado luego por el Estado de Israel, ¿no es cierto? Así no se presenta, pero esa sería la idea. Pero hoy, si uno lee los diarios de hoy, todo el mundo árabe, desde los derechas, los nacionalistas, los progresistas, todos los jeques, los reyes, la monarquía, todos se oponen drásticamente a esa política de Trump. Por lo tanto, eso de crear una costa azul en la Franja de Gaza, después de las decenas de miles de muertos y la destrucción de todos ellos, eso no va a yo creo francamente que es una jugada propagandística. Es una bravuconada más de Trump. Sí, gravísima, porque en el medio está la geopolítica mundial y el pueblo palestino. Claro. ¿No? 2 millones de personas, otros hablan de mucho más, pero no creo que se pueda aplicar, porque todo el mundo árabe está en contra. Daniel. Por último, te traigo nuevamente a la Argentina, y el gobierno estuvo más preocupado durante toda la semana en la suspensión de las PASO que en el drama que se está viviendo en los incendios del sur. ¿Eso es el retiro del Estado? ¿Dejar que la gente y las sociedades queden libradas a lo que puedan hacer? Lo de los incendios es un ejemplo dramático, penoso, que nos revela, en fin, penoso por nuestros pueblos en todos los lugares que ocurre. Ahora es en el sur, en otros momentos fue en Córdoba. Recuerdan que hace unos meses fue terrible en Córdoba, en otros lugares, claro. En fin. Eso, pero así como está eso, de abandono del Estado, eso ocurre con los hospitales, ocurre con la salud pública, con la educación pública, donde hay una política de abandono, de desfinanciamiento, de caída de los salarios de los docentes, de los maestros, de los médicos y enfermeras. O sea que en realidad lo del incendio uno lo ve más materialmente, y todo lo otro también, si el Estado se retira como propugna el presidente de la Nación, el costo social y el costo para la soberanía del país es muy, pero muy grave, ¿no? Así que el problema en el fondo es político. El problema en el fondo es que se desfinancia la plata para enfrentar los incendios, y también la educación, y también los hospitales, y también la obra pública, y así de seguido. Por eso el problema es enfrentar políticamente esta situación y tratar de reencauzarla en otro sentido, y de que haya un gobierno realmente democrático y popular, y no este, que es un gobierno de las minorías de ultraderecha. Ellos hoy están especulando con que si paso o no paso, que se discute en el Parlamento, pero lo determinante, en mi opinión, es que es una iniciativa totalmente circunstancial y especulativa. Me conviene, dejo las PASO. No me conviene, las suspendo. Si me dejan, las retiro definitivamente. En realidad, el sistema electoral debiera ser un sistema estable, un sistema consensuado, y que dure y que sea permanente, y no que en cada elección, según lo que le conviene al gobierno de turno, se altera. Por lo tanto, lo de fondo sigue siendo que, bueno, que la sociedad pueda expresarse democráticamente. Y además, por último, que haya un parlamento que de verdad funcione y que no esté sometido a lo que dice este gobierno, que manda una iniciativa y si me la aprueban en un todo, bien, y si no, nada. Eso no es un sistema democrático parlamentario. Gracias, Juan Carlos. Pasó por Desde la Gente, Juan Carlos Junio. Desde la Gente, Juan Carlos Junio. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. Los espectáculos para las infancias, siempre presentes en el Centro Cultural de la Cooperación, y no solo durante la temporada fuerte, arrancan también en marzo. Con 2 obras, una es Marilina y el Mar, que va a ir los domingos en la Sala Osvaldo Pugliese, y la otra es Potencia Niña, que se presenta en el Espacio Experimental Leónidas Barletta. Y en mayo, para ir agendando, también en el Barletta, que está ubicado en la avenida Roque Sáenz Peña 943, a pasitos del Obelisco, se va a reestrenar Música Maestro, la obra que dirige Antoaneta Madjarova con la actuación del grupo Cucla, una obra de teatro negro, títeres, objetos y actuación. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.com.ar. Desde la gente. Dice que tenés un póster mío en tu habitación. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Cada vez que salí de noche, escucha mi canción. Ella se la sabe de memoria, eso se llama obsesión. Se sabe, miles y miles y miles de personas marchamos el fin de semana pasado contra el fascismo y el racismo que se expresa desde el Poder Ejecutivo. Y fue en paralelo tanto en grandes ciudades de todas las provincias como en pequeños pueblos o en zonas balnearias, como hablábamos al principio del programa. Para tratar de revertir lo que el presidente dijo en Davos, pero dice que no dijo, Milei le dio una entrevista absolutamente unidireccional a Esteban Trebuc en La Nación Más, en donde parece que volvieron a editarlo, esto dicho con ironía, ¿no? Porque siguió sosteniendo las mismas barbaridades, pero más reforzadas todavía. Y como los muchachos y las muchachas mileístas no estaban conformes, generaron una falsa noticia, en la que aseguraban que Lali Espósito participó de la marcha porque Amnistía Internacional le pagó 200 millones de pesos. Y la prueba que hicieron circular es un contrato tan obtuso como las ideas que los rigen. La prueba era una imagen con una marca de agua de Infobae queriéndonos hacer creer que ese sitio lo había publicado. Bueno, Infobae lo desmintió, Lali Espósito lo desmintió, Amnistía Internacional también lo desmintió. Bueno, una se pregunta si no le estamos haciendo el juego al hablar de esto y no, por ejemplo, del hambre que las políticas de este gobierno están provocando. Puede ser, pero nosotros acá en Desde la Gente también hablamos del hambre que el gobierno está provocando. Pero además, toda esta berreteada neonazi oficial nos llevó a visitar la página de Amnistía, a la cual hacía rato que no entrábamos, y nos encontramos con un excelente posteo de 8 poemas bajo el nombre 8 poemas de mujeres por el 8M, y ahí están Alfonsina Storni, está Alejandra Pizarnik, Juana de Ibarburú, Emily Dixon, Juana Castro, Gabriela Mistral, María Zambrano, Audre Lorde o Silvia Plath, como ejemplos de poetas que han denunciado las discriminaciones que sufren las mujeres y defendiendo la igualdad en sus obras. Por ejemplo, para romper con esa estructura que relega a la mujer de la escritura y de otros espacios a lo largo de la historia, hay un poema, uno de los 8 que están publicados, que es de la guatemalteca Gisela López, en el que habla de la necesidad de romper el hechizo. Es necesario revertir el hechizo. Ese que borra a las mujeres de los libros de historia, de las esferas de poder, de las antologías. Ese que las encierra entre 4 paredes con solo colocarles un anillo. Insistimos, si pones en un buscador 8 poemas Amnistía Internacional, te lleva a estos textos y si seguís navegando a otros muchos contenidos de este organismo de derechos humanos que trabaja en todo el mundo. A la derecha, a la ultraderecha, a los fachos, les cuesta entender que uno, que una, es orgulloso, orgullosa de ser puto, de ser torta, de ser travesti, de ser originario, de ser marrón.

Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpensaro, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Cooperativismo y la economía social y solidaria. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía, mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé la voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. Yo tuve un hermano, yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Julio Cortázar, 26 de agosto de 1914, 12 de febrero de 1984. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Mientras yo dormía. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. Desregulación, destrucción del Estado, el mercado es el que manda y bueno, así estamos en todos y cada uno de los rubros en esta Argentina gobernada por la ultraderecha. En el caso de los medicamentos y en línea con esto de salirse de la Organización Mundial de la Salud, la desregulación pretende ser absolutamente total. Desde la asunción de Milei, por ejemplo, los medicamentos más utilizados por los adultos mayores registraron un aumento acumulado del 202%. Y recordemos que desde diciembre del año pasado, el presidente Milei eliminó la entrega de medicamentos gratuitos a jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionados. Ya no reciben una cobertura del 100%. Sobre este tema, María José Rally, periodista de la revista Acción, que la podés ubicar en www.acción.coop, hizo este informe al que llamó Medicamentos, menos control, más riesgos. Desde la gente, tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Desde la gente, informe especial. La desregulación de los medicamentos de venta libre supone un retroceso en la salud pública. En diciembre de 2024, el Gobierno Nacional introdujo cambios que podrían tener serias consecuencias en la seguridad sanitaria y el acceso responsable a los medicamentos. el decreto 1024 y sus modificaciones a la ley 17.565 permite la exhibición de medicamentos de venta libre en góndolas dentro de farmacias, supermercados y kioscos. El listado de medicamentos permitidos inicialmente se limita a analgésicos y antiácidos, aunque las autoridades no descartan ampliar esta nómina en el futuro. Esto genera una gran preocupación en el sector, que advierte riesgos de automedicación y mercantilización de la salud. En un comunicado, la Federación Farmacéutica alerta que ningún medicamento es inocuo. Incluso los mal denominados de venta libre pueden tener consecuencias y efectos adversos graves si no se usan correctamente, sostienen. Y señalan que, al exhibirlos en góndolas como si fueran simples mercancías, se pone en riesgo la salud de los pacientes. Rubén Sajem, presidente del Centro de Profesionales Farmacéuticos, CEPROFAR, explica por qué esta medida significa un retroceso sanitario. Acá lo que se juega es la orientación sanitaria o la orientación mercantil. A la gente hay que portabilizarla, la gente te quiere curar, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita? Atención médica, atención sanitaria, la atención farmacéutica, que le diga qué es lo que puede usar, que sea para los tatuajes, son medicamentos de venta libre, atención médica, sanitaria, son medicamentos de receta. Pero acá lo que te pretende es que reemplazar la atención sanitaria por la venta de medicamentos. Eso es lo que ellos pretenden, en definitiva. La farmacia implica un acceso a una parte del sistema sanitario formal. La gente va a la farmacia, y la gente va a la farmacia y le pide todavía, ¿no? Un lactante, ¿a dónde le va a preguntar? ¿A todos? ¿Por qué lo está usando? Entonces, la presencia farmacéutica es eso, es lo más saludable, que es parte del sistema sanitario formal. A ver, la lógica no se la entiende si no es para favorecer a los laboratorios productores de medicamentos venta libre y a las farmacias grandes que ponen órdenes. Esos son los sectores que ellos quieren favorecer. La salud de la población no les importa nada. Hay que decirlo claramente, no saben nada. Las farmacias más avanzadas del mundo piden que intervengan los farmacéuticos. La farmacia tiene que programar para el uso racional de medicamentos. Porque esto trae costos después al sistema de salud también. Claro, impacta mucho más en la gente humilde, no hay que decirlo, porque es la que tiene menos acceso a la atención médica o a la atención sanitaria de calidad. Entonces se guía, y eso lo vemos en la farmacia, se guía por la publicidad. Viene a comprar lo que ve en la televisión. Hay estadísticas que marcan que justamente el sector más pobre de la población gasta casi lo mismo en medicamentos que la parte más rica. La parte más rica tiene atención médica, tiene el descuento de la prepaga, va específicamente a comprar lo que necesita. La que también le va y compra todo, además de publicidad, paga carísimo lo que compra y nada. Primero empezó a vender todo tipo de medicamentos a cualquier lado, hasta en la vía pública. Va a haber falsificación, va a haber adulteración, va a haber robo de camiones de medicamentos. Bueno, el canal de las farmacias es un canal muy transparente. Sale del laboratorio, va a la droguería, llega a la farmacia. Todo absolutamente en blanco y con factura. Hay una trazabilidad perfecta. La gente sabe que se están haciendo las cosas mal, pero no puede desconocer. El rol del Estado y el modelo sanitario están en juego. Declaraciones de Ricardo Pesenti, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina. Se han pasado líneas terapéuticas completas de venta con prescripción a venta bajo receta a solo hecho de evitar cambio de cobertura a través del sistema de seguridad social, de las obras sociales, los prepagos, porque el género está libre de cobertura, y se han pasado hasta moléculas de miligramos que en ningún lugar del mundo son sin prescripción y acá los han hecho de venta libre. Y no solo eso, sino que, bueno, fueron por permitir que dos ítems, dos principios activos o dos grupos de moléculas, como son los analgésicos y los antiácidos, se puedan vender por fuera de la farmacia y de establecimientos comerciales, de kioscos, supermercados, estaciones de servicio, y a su vez por otro lado, que haya alguna manera y una disposición de que deberían todos estos productos, tanto la farmacia como fuera de la farmacia, todos los venta libre que tiene estar la farmacia, más los otros estar en Bóstola. Algo que obviamente se va contra lo que es la lucha de la automedicación, el control seguro de los medicamentos, en el sentido de que vas a consumir, recibe el debido consejo. Bueno, cuando es por fuera de la farmacia, espero en todos los controles. Ya no hay una trazabilidad de que el productor le venda un habilitado, que es un distribuidor agroquímico, a otra parte de la farmacia, donde cada uno de los eslabones hay un profesional que va a ser responsable, no solo del origen, sino de la guarda, de la conservación, y de de que el producto sea auténtico, sea legal, sea un producto, todos los parámetros de seguridad. De la otra manera, perdemos todos los descontroles, los medicamentos son todos productos químicos que se realmente cambian su calidad, expuestos al sol, expuestos a diferentes temperaturas, expuestos a diferentes humedades. Pues todo eso no tiene por qué saberlo el comerciante que se está permitiendo hoy vender el producto. Nosotros hemos hecho presentaciones en cada uno de los las disposiciones nuevas que han sacado. Hemos hecho presentación en la Presidencia de la Nación y en el Ministerio de Salud de la Nación, pero la verdad que hasta ahora no hemos tenido ninguna contestación. Claramente el objetivo es seguir de alguna manera luchando para que todo esto que se está proponiendo de alguna manera tenga un freno o tenga un retroceso, que todo lo que sea acceso a los medicamentos podamos tenerlo garantizado desde el punto de vista de toda analogía y demás, de la manera que nosotros proveemos los medicamentos, que generalmente lo hacemos a la Seguridad Social, al PAP, el hecho de poder estar dentro de los circuitos de cobro normales, que el sector de alguna manera tenga garantizados los niveles mínimos de funcionamiento, porque eso hace al acceso, ¿sí? La desregulación de los fármacos de venta libre revive problemas del pasado. Y mientras los profesionales alertan que el decreto prioriza intereses comerciales sobre la salud pública, la nueva normativa deja en riesgo a millones de personas y al Estado, una vez más, ausente de su rol como garante de un acceso seguro y responsable a los medicamentos. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. En plan de adelantar los espectáculos que se presentarán tanto en el Centro Cultural de la Cooperación como en el Espacio Experimental Leónidas Barletta, digamos que este último está ubicado en Roque Sáenz Peña 943, a metros del obelisco, en el mes de abril se pone en escena el ciclo de títeres para adultos. Ese mes se presentarán las obras Expediente Ofelia, de Paula Quintana, con dirección de Guillermo Troncoso y la interpretación del grupo Paprika Teatral. Otra de las obras será Estoy Acá, del grupo rosarino Títeres La Hormiga. El ciclo de títeres para adultos continuará a lo largo de todo el año con la presentación de diferentes obras en el Espacio Experimental Leónidas Barletta, como dijimos, ubicado en Roque Sáenz Peña 943, a metros del obelisco. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de género. Visión de género. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Desde la Gente. Visión de géneros. Visión de género. Verónica Gago estudió ciencia política y se doctoró en ciencias sociales en la UBA, donde hoy es docente de Economía Internacional y de Culturas Latinoamericanas. Además es docente de la UNSAM y pasó por varias redacciones como Página 2, El Porteño, Tres Puntos, TXT y otros. Lucy Caballero es feminista, licenciada en sociología y además investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Y Nahuel Pujaps es psicólogo, profesor, columnista y músico. Escribió y editó en la revista Transversales y Miradas y da clases de maestría y estudios políticos de género en la UNTREF. Ellos tres fueron los que escribieron el ensayo La dimensión política del abuso, un estado pedófilo, recomendadísimo en la revista Anfibia. Y nosotros quisimos meternos ahí adentro a desentrañarlos un poco y darles un anticipo para que lo lean completo en esta revista digital en anfibia.com. En ese ensayo, los autores hablan de que Milei no habló de economía en el foro de Davos, pero los autores de esta nota disienten. ¿Por qué disienten? Lucy Caballero nos lo explica. Disentimos porque para nosotros y para nosotras hay muchos argumentos para entender cómo el señalamiento del movimiento feminista, de la comunidad LGTBIQ+, del movimiento ambiental, es fundamental para entender la contracara del ajuste y cómo el ajuste va en simultáneo a una política de disciplinamiento, a una política de ataque contra colectivos que ponen en el centro la disputa por la libertad y por la vida, y que antagoniza de forma muy concreta con el brutalismo que hoy necesita el capital para concentrar cada vez más riqueza y para avanzar, en el caso de los países del sur, con un mayor extractivismo sobre los cuerpos y sobre los territorios. También porque el punto en que se anuda el ajuste con el disciplinamiento tiene que ver con tratar de dividir la clase trabajadora a partir de señalar al que tengo al lado, encapsular el conflicto social al interior de la propia clase trabajadora, diciéndole a las personas que los enemigos son los putos, las feministas, y no, por ejemplo, los empresarios que concentran la riqueza o que fugan los dólares y que explican el grave endeudamiento de nuestro país. Gago, Caballero y Pujaps, autores del ensayo La dimensión política del abuso, un estado pedófilo, proponen cuatro claves para leer el modus operandi de un presidente que a la crueldad le agrega la dimensión política del abuso. Le pedimos a una de las autoras, a Lucy Caballero, con quien estuvimos hablando, que nos desarrolle uno de los conceptos, que es el de pasiones fascistas. A ver lo que nos dice. Pasiones fascistas, nosotros llamamos a eso este tipo de intento desde el Estado de señalar chivos expiatorios, intentando generar una economía afectiva que genera cierta pasión por el daño, ¿no? La satisfacción y la sensación de goce a partir del daño sobre otros, ¿no? Por eso, cuando es tan elocuente la imagen de Milei, cuando mostraba que iba a destruir organismos estatales, diciendo afuera, o cuando festejan los despidos, primero habiendo hecho una campaña diciendo que todo trabajo estatal es corrupto, y en ese sentido eso es la excitación de una pasión fascista en el sentido del goce en el daño del otro. En el ensayo los autores hablan de que Milei se jacta de acelerar, no modera ni retrocede, que esa velocidad es una economía y una forma de gobernabilidad. Responder con ataques cada vez que se siente contradicho, amenazado o impugnado, y de esta manera logra generar un aturdimiento, algo que no es solo shock, sino que también es una suerte de desorientación. Entonces le pedimos a Lucy Caballero que nos desarrolle también otro de los conceptos en el ensayo de La dimensión política del abuso, un estado pedófilo, esto de los términos de economía del resentimiento. ¿A qué se refieren? Economía del resentimiento es una manera de nombrar también esta economía afectiva que están desarrollando estas ultraderechas reaccionarias, que tiene que ver con montarse con diferencias que hay al interior de la clase trabajadora que se tramitan a partir del resentimiento, por ejemplo, entre quien tiene derechos y quien no tiene derechos, en quien accede a un programa social y quien no accede a un programa social. Es decir, otra de las formas en las que también queda encapsulado el conflicto al interior de la propia clase trabajadora. Hay una función muy especial en las redes sociales, en esta economía del resentimiento, que son, bueno, hoy se transformaron en lugares donde se define la cosa pública y generan, a partir de la individualización y la permanente muestra de profundizan y generan la competencia, y me parece que el resentimiento es una pasión que está en el centro en este momento, no solamente de, creo que es una pasión transversal, ¿no? Que tiene que ver con un montón de frustraciones y de inseguridad que se genera a partir de un neoliberalismo que se está aplicando en nuestro país hace ya 40 años, con breves interrupciones, pero que genera una economía del resentimiento frente al ascenso, frente al acceso a derechos de otros. El ensayo también desarrolla otro concepto, otro eje, que tiene que ver con lo comunitario como disvalor o del comunismo del capital. Interesantes estos conceptos. Escuchemos a Lucy Caballero, una de las autoras del ensayo. Nosotros vemos una radicalización en el concepto de corrupción, cómo se utiliza para pensar todo lo que trasciende al individuo como corrupto. Es decir, todo lo que es comunitario, todo lo que implica alguna donación de energía para un espacio comunitario, para un espacio colectivo, se transforma en disvalor, en pérdida de tiempo, en corrupto, en algo que está sospechado desde el principio. El párrafo final del ensayo La dimensión política del abuso, un Estado pedófilo, dice que si la operación de la economía afectiva de la ultraderecha es excitar estas pasiones fascistas, debemos articular un contraimaginario que rivalice y que derrote el sadismo de estas propuestas y su paisaje fantasmático. Identificar los fantasmas que nutren estas pasiones y contrarrestarlos con las fantasías para que lo que deseamos sea irresistible. Reiteramos, te recomendamos que visites anfibias.com y leas completo el ensayo La dimensión política del abuso, un Estado pedófilo, partecitas del mismo. Hoy estuvimos hablándolo y desentrañándolo en la voz de Lucy Caballero, una de sus autoras. Vamos a cerrar este espacio de géneros y volvemos con la música. Sí, elegimos a Susy Shock, Milonga Queer. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy. ¿Qué me tenés, miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Mi larga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Vamos acercándonos lentamente al final del programa de hoy, en el que vamos a recordar al Flaco Spinetta, pero primero vamos con un informe de Silvia Porritelli, en el que conversa con Francisco Martínez, presidente de la empresa recuperada Cooperativa de Trabajo Textiles Pigüé, sobre la situación del sector productivo frente a las medidas que adoptó el gobierno nacional. Estamos hablando de apertura de importaciones, cierre de fábricas y de empresas, y cómo impacta esta coyuntura en las localidades del interior del país. Vivienda, crédito, servicios, trabajo, cuidados, educación, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Durante el 2024, primer año de gobierno de Javier Milei, la producción industrial sufrió un fuerte golpe en casi todas sus ramas. A lo largo del primer año de gestión del gobierno libertario, se difundieron estas noticias. La devaluación en diciembre del 2023 y el posterior salto inflacionario, sobre todo en el primer trimestre del año, generaron una fuerte contracción del consumo, una marcada recesión que puso en jaque a la industria. El índice de producción industrial a nivel general cae desde hace 17 meses consecutivos de forma interanual. Cayó el índice del uso de capacidad instalada de las unidades productivas industriales. La industria automotriz, textil, de caucho y plástico, metalmecánica y productos químicos mostraron fuertes retrocesos en la producción. El gobierno flexibiliza la importación y la exportación de alimentos. Y así podríamos estar un largo rato. En resumen, son tres las problemáticas que enfrentó este sector en el año 2024. Caída en las ventas, caída en la producción y caída en el empleo. Y las empresas y fábricas de la economía social y solidaria no están exentas de esta situación. Por eso le preguntamos a Francisco Martínez, presidente de la Cooperativa de Trabajo Textiles Pigüé, empresa recuperada, cómo afectan las medidas adoptadas por el gobierno nacional al sector. Esto nos contestó. Nosotros hasta diciembre del año 2023 habíamos logrado un plan de inversión muy inteligente, deporte, con alianzas en el sector empresario, vinculado a nuestro rubro textil, alcanzando también los históricos récords de producción de tela en textiles pigüé, ¿no? Casi muy similares a la última época, digamos, buena de Gatica, ya sobre finales de los años 90, ¿no? Con inversiones, insisto, interesantes. Y bueno, toda esa capacidad se vio postergada, inmediatamente asumió este gobierno, porque nosotros pasamos de casi 180 toneladas de producción mensuales a 70, 80, ¿no? Y después a esto vinieron, lógicamente, también algunos ajustes negativos para la industria que tienen que ver también con los servicios para producir, estoy hablando de energía eléctrica. Y es más de lo mismo que ha pasado en los años 90, en la empresa de la que yo fui parte, el monstruo de la actividad textil y de calzado como fue Gatti, que también cayó por este tipo de políticas, ¿no? Más allá de alguna equivocación para producir, alguna mirada distinta de cómo se producía en el mundo. Pero bueno, fueron pasando estas cosas y acá estamos como Textiles Pigüey y casi 500 fábricas y empresas recuperadas en todo el país, que a través de su rubro también se vieron afectados por políticas que, insisto, son muy, muy similares. A mediados de enero de este año se conoció la noticia que en la ciudad de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, el grupo DAS, ex GATIC, anunció el cierre de su fábrica de calzado y despidió a 360 empleados. Este anuncio se suma a las 879 empresas que cerraron sus puertas en la industria manufacturera, según un informe realizado por el Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, con la pérdida de casi 39.000 puestos de trabajo. Lo comenta Francisco Martínez, presidente de la cooperativa de trabajo Textiles Pigüé. Y acá está pasando muy cerquita en Coronel Suárez, bueno, el cierre definitivo, según hicieron saber, de la empresa DAS, y bueno, los últimos casi 360 personas que estaban trabajando ya no van a tener esa posibilidad. Entonces, claro que lo vemos con preocupación, claro que esto va a perjudicar claramente la actividad industrial de nuestro país. Todas las empresas estamos laburando a una suerte de déficit. Bueno, en el caso de nosotros, preferimos, y gracias a haber hecho una cooperativa, respetar la condición de socios, no son empleados, salimos entre todos. Y esta es una de las cosas que ha caracterizado y que más ha llamado la atención, más allá de algún producto, de algún desarrollo, sus mismos proyectos, la mirada por sobre la persona, ¿no? Por sobre el asociado, la posibilidad de... Yo sigo parándome de esto, incluso hasta con un dejo de tener un ánimo para seguir proyectando, ir para adelante. Nosotros estamos continuamente preocupados, hablando con los clientes, con los proveedores, y bueno, analizando entre todos alternativas que en este caso sostengan, y ya vendrán momentos en donde podamos volver a crecer. Recién el titular de la emblemática recuperada Textiles Pigüé, también ex GATIC, decía que la identidad y la gestión cooperativa fue la que les permitió levantar las persianas de la planta, poner en marcha las maquinarias, avanzar en mejoras y proyectarse a futuro. Hoy la cooperativa Textiles Pigüé, que fabrica tejidos de punto, indumentaria y otros productos, además de desarrollar una intensa labor social, cuenta con más de 150 asociados y asociadas. Ahora Francisco Martínez reflexiona sobre la falta de movilización de los trabajadores y las trabajadoras de la empresa DAS ante el cierre de sus fuentes laborales y también habla del impacto local. Cuando se movilizaron acá en Coronel Suárez el primer día después de recibir los telegramas, de 360 personas asistieron 20. También hay un costado para analizar ahí, entiendo, de parte de los trabajadores y más habiendo sufrido esta situación por tercera o cuarta vez en los últimos 20 años, principalmente con esa planta de Coronel Suárez. Para ciudades como Coronel Suárez, el cierre de DAS impacta de una manera muy negativa. Lo mismo pasó hace 20 años acá en Pigüé, cuando cerró GATIC y nosotros tomamos esta decisión. Y después de lo que conocemos, se fragmenta la persona, se fragmenta su familia, esa familia se fragmenta socialmente, empiezan a aparecer menos recursos, e insisto, ¿no? La calle está muy peligrosa, incluso en localidades pequeñas. No hace falta estar en grandes ciudades, aunque son más complejas de transitar, digamos, estos escenarios. La dimensión es la misma, la angustia es desesperante. O sea, no tener trabajo es lo peor que le puede pasar a una persona y a su familia. Pero también yo me llamo Francisco Martínez y siempre trato de hablar con positivismo, digamos, para adelante. Y eso es, entiendo, resultado o posibilidad, mejor dicho, que tenemos después de haber dado una lucha, que es lo que nosotros queremos compartir con las personas que lamentablemente se encuentran en las situaciones que se encuentran, ¿no? Ante este panorama oscuro, Francisco Martínez rescata el acompañamiento que viene realizando el gobierno de la provincia de Buenos Aires a las cooperativas y a las empresas recuperadas bonaerenses. Como empresa se han aparecido muchas políticas públicas para el sector cooperativo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Por citar los ejemplos, nosotros trabajamos más allá, lógicamente, con producción de la provincia de Buenos Aires, desarrollo agrario por la huerta, mujeres y diversidad por el centro de primera infancia, desarrollo de la comunidad por el programa Lotes con Servicios y la posibilidad de tener 200 lotes ya escriturados para iniciar el proceso de la construcción de viviendas, ni hablar de hábitat en este caso, salud en pandemia. Bueno, puedo seguir enumerando, Ministerio de Trabajo también, por suerte, en donde tenemos relación y entiendo que los compañeros de las cooperativas de la provincia de Buenos Aires pueden ir a observar programas, en este caso donde se acerca una política pública, sea de crédito, sea de subsidio, para proyectar las actividades de trabajo. Según el presidente de la Cooperativa de Trabajo Textil Espigüé, Francisco Martínez, para enfrentar la crítica situación que vive la industria, en particular las pymes, las cooperativas y las empresas recuperadas, es fundamental revisar los procesos de legalización de las mismas para poder darles estabilidad en el tiempo. Además, sostiene Martínez, es indispensable impulsar la unidad entre diferentes actores del sector: sindicatos, trabajadores, gobiernos locales y provinciales, cooperativas, empresarios, entre otros. A mí me parece que hay que darle una vuelta de rosca a un movimiento muy lindo que da posibilidades, que lo puede caminar a través de leyes que se han generado para el sector, pero me parece que le tenemos que dar una vueltita. No está alcanzando con solamente el intento o las ganas de los trabajadores y las trabajadoras. Yo acá me gustaría en un nuevo orden para intentar recuperar fábricas, ni hablar a los participantes locales de cada ciudad o provincia, sino ya necesariamente a los sindicatos y necesariamente también al sector empresario. Porque acá empresarios malos los conocemos. Pueden haber 10, 1, que tienen intenciones de vaciamiento, que tienen intenciones de especulación inmobiliaria sobre las fábricas en los procesos concursadas o de quiebra. Pero creo que el empresariado argentino también puede ver la posibilidad del cooperativismo. Las pymes que se caen a pedazos por estas políticas son nuestros clientes y proveedores muchas veces. Entonces me parece que salir conjuntamente al sector empresario, los trabajadores y los sindicatos, por supuesto con las políticas de gobierno de cada provincia o localidad, se impone. Los resultados indican eso, los datos que dábamos hoy. Una empresa recuperada necesariamente tiene que tener estas cosas que mencionaba. Y en esto me parece que hay que trabajar fuerte, ¿no? En cuanto a también inicialmente cómo es la mirada del por qué y el para qué. Los trabajadores y las trabajadoras de Textiles Pigüé se hicieron cargo de la fábrica en 2004. Y desde entonces, la organización se convirtió en emblema de recuperación exitosa de una fuente laboral, como señaló Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y madrina de la entidad, en el video institucional realizado en el marco de los 20 años de la cooperativa. El textil es maravilloso, es la lucha de los trabajadores, pero una lucha muy bien hecha, muy bien organizada, de mucho sacrificio. Se tendría que enterar más la gente, tendría que saber el pueblo, que cuando un trabajador resiste y defiende su fuente de trabajo, al final consigue. Y lo que han hecho los compañeros de Pigüé ha sido un trabajo de mucha conciencia política. Para saber más sobre la experiencia de la Cooperativa de Trabajo Textiles Pigüé, empresa recuperada, no hay más que ingresar a su portal de internet www.textilespigüe.com.ar, todo junto, ¿no? textilespigüe.com.ar. En las redes sociales también se la ubica, tanto en Instagram como en Facebook, como Cooperativa Textiles Pigüé, todo junto, Cooperativa Textiles Pigüé. Ahí están las novedades que ellos van produciendo. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente, desde la gente. Efemérides. Hay quien sostiene que la poesía del Flaco Spinetta tiene la precisión de los besos. Que dicen mucho, pero es el otro, la otra, quien tiene que terminar de interpretar cuál es el mensaje. De las mil posibilidades que uno tiene a la hora de hablar de Luis Alberto Spinetta, elegimos hacer un recorte en el discurso antibelicista del Flaco, que está en varios temas. Solo hay que saber encontrarlo. Vamos, abre los ojos, abre las manos. Es ese cielo sobre Bosnia. La guerra de Bosnia fue uno de los tantos absurdos bélicos que, por la compleja combinación entre religiosidad, ultranacionalismo, crisis política y social, desencadenó una guerra que duró casi 4 años y causó 200.000 muertos y cerca de 2.5 millones de refugiados y desplazados internos. Vamos, oyen los muros, niños que gritan por doquier en Bosnia. Ellos caen como viol. Hace muy poco, el 23 de enero, el Flaco Spinetta hubiese cumplido 75 años. Como estábamos al aire con programas en los que editamos los mejores momentos del año pasado, no pudimos recordar esa fecha. Pero como el 8 de febrero de 2012 nos enteramos de la fea noticia de su fallecimiento, hoy, a 13 años de aquel día, queremos recordarlo. Y lo vamos a hacer con una nota que Javier Rubel, Pablo Milstein y Daniel le hicieron en 1991. Así es, estábamos produciendo un documental sobre el servicio militar obligatorio que todavía estaba vigente y le pedimos una nota a él y a su hijo Dante, al que le faltaban poquitos años para cumplir los 18 e ir al sorteo para ver si hacía la colimba o no. Bueno, la respuesta del Flaco fue terminante. Nos dijo, no damos entrevista juntos. Pero vengan, que tengo algunas cosas para contarles. Y fuimos. Nos recibió en un garage sala de ensayos y mientras preparábamos la cámara, el sonido y nos acomodábamos, el Flaco tocaba algunos acordes. Para empezar, ¿vos crees que el servicio militar tiene que seguir siendo obligatorio? No, pienso que lo ideal sería que no existieran las Fuerzas Armadas, lo cual es una utopía que se presenta en todo el mundo, ¿no? Es decir, ya la historia del hombre es un poco la historia de la lucha. Y abolir los ejércitos sería más o menos como, no sé, algo imposible ya en la naturaleza humana, que el hombre sea guerrero o que busque, digamos, combatir, ¿no es cierto? Es una utopía, no podemos hablar en esos términos porque es muy real. Obviamente, lo ideal sería que no existieran los ejércitos, por lo tanto no existiría la conscripción. En el plano ya más real, pienso que lo ideal sería que fuera optativa, ya que es que sea optativa, que el que quiere, que tiene esa voluntad de servicio, como le dicen, que vaya y que se la banque. Y el que no quiere, que no lo haga. El que no se siente idóneo para manejar armas, para recibir ese digamos tratamiento tan rígido que es la colimba, que tenga la libertad de no hacerla, ¿no? ¿Vos lo hiciste? No, yo fui exceptuado por penalidad psicopática después de una violación que sufrí en los cuarteles de Palermo. El día que me presenté me mandaron a la peluquería, yo me negué. Tuve una charla bastante extensa y cínica con un par de oficiales muy jóvenes. Que me propusieron, bueno, que me dejara cortar el pelo por las buenas y no me lo iban a cortar por las malas, o sea, ya con amenazas. Yo les decía que yo al otro día me cortaba el pelo y que no me lo cortara el peluquero ese, que era un asesino. Finalmente, bueno, golpeado por los policías militar y me cortaron el pelo de un solo lado, con la consiguiente humillación de hacerme pasar por todas las guardias para que me firmara un papel para que yo me pudiera ir con el pelo cortado por la mitad. Yo estaba en Almendro, usaba el pelo muy largo y me cortaron todo un mechón de un lado, con lo cual, de alguna manera yo creo que los punks después se inspiraron en mí, que me vieron esa mañana caminar por Palermo con la mitad del pelo pelado y la otra no. Pienso que es una de las grandes aberraciones de la sociedad, de la conscripción. Si bien no podemos eliminar los ejércitos, podríamos eliminar la colimba, o por lo menos lograr que sea optativa. Que el que tiene esa vocación, que la encare. Y el que no quiere, que se dedique a lo que le gusta, porque eso además es beneficioso para el resto de la gente. Las ciudades siguen cayendo y un niño nace. Y los tallos siguen brotando. Ahí suena Un Niño Nace, tema que forma parte del disco que hizo junto a Fito Páez, La La La, y en el que la letra de Spinetta parece decirnos que pase lo que pase, es decir, que las ciudades sigan cayendo, las murallas sigan cediendo, las nubes ardiendo. Tu amor me sigue esperando y un niño nace. Volvemos a la entrevista de 1991, en la que Luis Alberto Spinetta nos contó detalles de por qué fue que se salvó. Sí, se salvó, ese era el término que usábamos. Uno entraba en la colimba o se salvaba. Bueno, el flaco nos contó por qué se salvó del servicio militar obligatorio. Claro, yo les decía, un poco también se lo había dicho a estos oficiales con quien mantuve un diálogo realmente de características muy especiales, porque los tipos eran suficientemente inteligentes dentro de su ignorancia como para saber de qué se trataba la conversación y a qué punto se iba a llegar. El punto era, usted se va a cortar el pelo, y yo le decía, me vas a tener que apuntar con un revólver porque yo no me dejo cortar el pelo. Si querés, mañana me lo traigo cortado. El tipo me decía, no, usted de acá se va con el pelo largo. Yo le decía, aparte no voy a servir para la colimba. ¿Por qué? Porque escucho mucha música, cosa que es cierto. Escucho mucha música dentro mío, yo soy músico, me gustan los Beatles, los Rolling Stones, estoy todo el tiempo escuchando esa música más la música que hago yo. Entonces, por ejemplo, imagínese que tiene un ataque, una invasión, y yo estoy de guardia con mi revólver, con mi arma, y yo no le voy a dar bola a la invasión porque no me voy a dar cuenta de los ruidos porque voy a estar escuchando música en mi cabeza. Entonces no sirvo para defender. Bueno, hay muchas formas en las que usted puede servir. La forma fundamental para servir en la colimba es ser un trapo de piso. Esa es la manera de servir a la conscripción. No quiero hacer un panegírico anticonstitucional, simplemente pienso que en la conscripción se violan los derechos humanos, lisa y llanamente. Yo me imagino circunstancias de violación de derechos humanos que debe haber en la colimba en algunos lugares. Por no decir, tengo un tío mío que quedó sordo porque le dispararon un tiro adrede al lado de la oreja, por no decir cuántos casos se han escuchado de gente que se le arruinó la vida en la conscripción, por no contar el caso de un gran amigo mío que eligió para salvarse, lo confinaron al sur, es una confinación, por más que uno esté libre de que lo confinaron a ir al sur y él eligió el método de orinarse encima para salvarse, como si tuviera un defecto prostático. Lo sacaban afuera, cuando lo descubrían que se hacía pis, que él se hacía pis adrede en realidad, lo sacaban afuera y lo hacían que se congelara toda la orina a la intemperie, el viento bajo cero. Y yo creo que no hay una gran diferencia entre el presidio y conscripción. Entendámoslo. Si le pido al mundo que pare y me lleve, toma un sonido del aire, lo dejo caer. Y si la esperanza se agota al fin, cuando vuelve el río con sus manos, nos reunirá. Por eso todos nos estamos mirando. Este tema, La verdad de las grullas, de Luis Alberto Spinetta, es una obra repleta de simbolismo y metáforas que invita a una profunda reflexión sobre la existencia, sobre la espiritualidad y la conexión humana. En el sitio letras.com, que analiza las letras de muchos autores, nos cuentan que Spinetta nos habla de algo que se fue, pero que no desapareció del todo, un destello que nos guía y nos lleva a buscar constantemente. Y la canción cierra con una advertencia de las grullas, que simbolizan sabiduría y la precaución, y nos advierten sobre los peligros del Valle Mortal, que es una metáfora de los desafíos y las trampas de la vida moderna. A través de esta imagen, Spinetta nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y a buscar un camino más armonioso y consciente. Volvemos al año 1991, cuando el flaco nos contó su paso por lo que fue la revisación militar que le tocó hacer cuando por entonces todavía tenían 20 años para ver si tenía condiciones o no de hacer la colimba. Le planteamos entonces qué hubiese pasado si en su condición de músico lo conminaban a ser parte de la banda militar. Bueno, de última hubiese elegido, en el caso de hacerlo, hubiese elegido lo más suave, que probablemente sea la banda militar. Te encargo los temas que después iba a tener que componer para contrarrestar el defecto de la música de las bandas militares, que las odio. Muchacha ojos de bala. Paremos ahí. Le comentamos entonces a Spinetta que para el documental que estábamos haciendo sobre el servicio militar obligatorio, le preguntábamos a la gente si estaba de acuerdo o no con la colimba y por lo general nos respondían que no. Pero muchos, pero muchas coincidían en que sí servía para que los pibes se hicieran hombres. Cuando el flaco escuchó esto, seguía tocando algunos acordes de la guitarra, pero dejó de hacerlo automáticamente. Puso la guitarra sobre sus piernas con las cuerdas para abajo y la respuesta fue terminante. Yo creo que lo que más sirve para hacerse hombre es la libertad. Yo creo que las personas condenadas a obedecer no son hombres, son animales. Peor, es indigno para los animales decir lo que acabo de decir. Pobres animales, que son mucho más libres en muchos planos que los seres humanos. El individuo confinado a obedecer por la fuerza no es un animal, es una basura. Entonces, ¿cómo un hombre se va a hacer hombre a través de ese basureo? Se basa en el basureo. No se basa en la lógica, digamos, de una cosa mutua, de un esfuerzo mutuo. Se basa en las órdenes y en que deben ser acatadas. Subordinación y valor, por ejemplo. Con ese esquema, con ese axioma militar, está dicha la ética que se trata de infundir en los que van a ser soldados. Y una cosa es alguien que le guste subordinarse, es decir, prostituirse en sumo grado, y alguien que no quiera. Hay una gran diferencia. Al que no quiere, se lo somete a algo que lo puede marcar para toda la vida y que es que es un daño intelectual y espiritual muy grande. Y el que le gusta es un milico. A partir de que te capturaron ahí esos 9 meses, y es que no te toca algo peor, tengas que convertirte en un ortiva, en un botón y en un milico. Un milico que miliquea a otros para que no lo miliqueen a él. Es muy feo. Eso no es de hombres, eso es de cobardes. Flaco, ¿te acordás qué sentiste y cómo festejaste el día que saliste con la libreta firmada? Lo que hice no lo puedo decir en cámara. ¿Y bueno, lo que sentiste? Lo que tuve fue una brisa inmensa de libertad. El viento y la lluvia gastaron tu voz. Los astros temblaron sin saber. Amaste y dormiste y el sol se alejó. Y tu amor es una vieja medalla. Suena Y tu amor es una vieja medalla del disco Kamikaze, que fue grabado entre febrero y marzo de 1982 en los estudios del Cielito y que salió a la calle en abril de aquel año, es decir, en plena guerra por Malvinas. Luis Alberto, está claro, era un pacifista. En el libro Spinetta, Crónica e Iluminaciones, su autor, Eduardo Berti, transcribe una de las frases que le dijo el Flaco. No concibo la posibilidad de que los hombres se maten ni por inmolación, ni para beneficio de la guerra, ni jugando a los dados o a la ruleta rusa, ni en la calle, ni en los accidentes. Vamos cerrando el programa de hoy con un mix de archivos y con un agradecimiento. El agradecimiento es para Milagros Olivari Rosso, que me pasó buena parte de la data de lo que fuimos escuchando. Y lo que vamos a escuchar primero son las palabras que Spinetta dijo en aquel Festival de la Solidaridad Latinoamericana en plena Guerra de Malvinas. En ese contexto, lo vas a escuchar, el Flaco hablaba de paz. Y después de hablar hizo el tema No te busques ya en el umbral, pero como no tiene buen sonido el original de allá de 1982, vamos a saltar y vamos a escuchar la versión del 2009 en aquel recital Las Bandas Eternas, que lo hizo junto al teclado de Diego Rapoport. ¿Nos vamos hasta la semana que viene? Nos estamos escuchando la semana que viene. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta la semana que viene a todos. Es muy emocionante para mí, gracias. Hay algo más importante. Quiero hablarles un segundo, por favor. Y luego voy a cantar. Y por supuesto, que nos podamos reunir, pero siempre para la paz y para fines realmente nobles. Muchas gracias. Estás perdiendo el tiempo. Pensando, estás fuera de la vida, jugando y perdiendo. Tomas tu conciencia, manzano en la nada, y te dirán las sombras de todo tu regreso. Tu ser sin querer se abrirá. Sin saber que lo amaba. Deambulan los perros en busca de agua, y cómo pasa el tiempo sin fuego, sin